Qué buena está. Tu salud desde ahora. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo, siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu Salud Desde Ahora. En el control, Esther Díaz, les habla Loli Merino. Hoy les voy a hablar de las dietas vegetarianas. La dieta vegetariana es aquella que excluye todos los alimentos de origen animal. ¿De qué se alimentan? Pues se alimentan de verduras, frutas, granos integrales, legumbres, semillas y frutos secos. ¿Es saludable la dieta vegetariana? En un artículo publicado por Julio Basalto en octubre del 2013, comenta que existen datos que vinculan a la dieta vegetariana con la prevención de las principales enfermedades crónicas de los países desarrollados, como el cáncer, diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares. Desde el año 2010 hay datos que indican que el cáncer es una enfermedad que se puede prevenir. Se cree que más del 30% de todos los cánceres que se producen en Occidente son responsabilidad de factores relacionados con la nutrición, tales como el exceso de peso, baja ingesta de frutas y verduras o elevado consumo de alcohol, sal, carne roja o carne procesada. Según la Asociación Española contra el Cáncer, 7 de cada 10 casos de cáncer se pueden prevenir con un buen estilo de vida. Hay razones para sospechar que las dietas vegetarianas pueden proteger contra el cáncer. En cuanto a la diabetes, se sabe que quien sigue una dieta vegetariana o vegana o semi-vegetariana presenta menor incidencia de padecer diabetes. Existen varios tipos de dietas vegetarianas. Los veganos. ¿Qué es ser vegano? Pues es el que no consume ningún producto de origen animal, como carnes, pescados, huevos, lácteos, miel, incluso para vestir no utilizan ni el cuero, ni pieles, ni la lana. Esta dieta, al igual que todas las vegetarianas, pueden presentar deficiencias de proteínas de alta calidad por carecer de algún aminoácido. También presentan deficiencias de vitamina B12, vitamina D y minerales como el calcio, hierro, fósforo y zinc. Durante la etapa de crecimiento en niños y adolescentes, mujeres embarazadas y lactancia y personas enfermas, hay que tener muy en cuenta que esta dieta, al tener deficiencia de calcio, hierro, fósforo y zinc, tienen que tomar suplementos. La dieta ovo-lacto-vegetariana es la más completa de todas, porque incluye la mayoría de los nutrientes. No obstante, tiene deficiencia de hierro, de fácil absorción, como la aporta la carne y el pescado, pudiendo padecer anemia. Y también tienen deficiencias de zinc. Vegetalinos o vegetalistas. No consumen miel ni legumbres, excepto la soja. Frugívoros. Solo se alimentan de frutas frescas y frutos secos. Crudívoros, solo se alimentan de frutas y verduras crudas. Y cerealistas, que solo consumen cereales. Esta dieta resulta muy desequilibrada. Además, esta dieta presenta, además de las deficiencias de proteínas, vitamina B12, vitamina D, también una deficiencia de vitamina A, con las consiguientes lesiones de piel y ojos, y también deficiencia de vitamina C, pudiendo padecer el escorbuto. Además, al consumir cereales que tienen filatos en la cascarilla, aumentan el riesgo de raquitismo y anemia, porque dificultan la absorción del hierro y la vitamina D. Todas las dietas o formas de alimentación, incluida la vegetariana, tienen que ser equilibradas y completas desde el punto de vista nutricional. Bueno, ahora vamos a ver un poquito las deficiencias que se presentan en las dietas vegetarianas. Las dietas vegetarianas tienen menor cantidad de proteína y menor absorción y carencia de algún aminoácido esencial, que como ya hemos dicho en otros programas, los aminoácidos esenciales son muy necesarios para el buen desarrollo de nuestro organismo, pero que no los fabrica nuestro cuerpo, sino que tienen que ser aportados por la dieta, por lo que se puede presentar deficiencia de proteína y perder masa muscular o disminuir su inmunidad. Por eso es importante combinar leche y arroz o las legumbres con arroz, porque forman una proteína que es muy parecida a la de la carne, porque algunos carecen de metionina y otros de lisina. Entonces estos dos aminoácidos forman la proteína que es como la de la carne. El consumo de proteína es necesario para el buen mantenimiento de los tejidos de nuestro cuerpo, como los músculos, huesos, células sanguíneas y otras células del cuerpo. Se debe evitar el consumo de comida basura, como refrescos a base de cola o patatas fritas, y no excluir alimentos como legumbres y frutos secos en su alimentación. Otra carencia es la vitamina B12. De todas las dietas vegetarianas presentan déficit de esta vitamina, excepto la ovo-lacto-vegetariana. Esta vitamina se encuentra en algunas algas y algunas carnes vegetales enriquecidas con esta vitamina o en algunos suplementos. Como hemos comentado, la dieta ovo-lacto-vegetariana cubre las necesidades de esta vitamina. En el último Congreso Internacional Vegetariano se afirma que con un suplemento semanal se cubren las necesidades. También se puede presentar deficiencia del yodo. Según la Organización Mundial de la Salud, todos deberíamos consumir sal yodada. En cuanto al hierro, nuestro organismo tiene dificultades para absorber el hierro de los vegetales. Los alimentos más ricos en hierro son yema de huevo, legumbres, cereales, granos enriquecidos, higos, ciruelas, dátiles y frutos secos. Me estoy refiriendo, claro, a los alimentos de origen vegetal. Los de origen animal tienen la cantidad suficiente de hierro que nuestro organismo necesita. Además, en cuanto a los vegetales, es aconsejable acompañarlo con vitamina C porque se aumenta la absorción del hierro. Los alimentos integrales aportan más vitaminas, minerales y fibra que los refinados, pero no conviene abusar de ellos porque dificultan la absorción del hierro, el zinc, el calcio y el magnesio. Otra deficiencia que pueden presentar estas dietas es el calcio, excepto la dieta ovo-lacto-vegetariana, que cubre las necesidades de calcio, pero los veganos, por ejemplo, cubren sus necesidades si incluyen en la dieta regularmente alimentos como frutos secos, cereales integrales, vegetales de hoja verde, legumbres y se excluyen los alimentos basura. También pueden tomar batidos de soja y zumos de fruta enriquecidos con calcio. Vitamina D. Su función principal es contribuir a la fijación del calcio en el hueso. La vitamina D es una de las más difíciles de incorporar en la dieta, ya que son pocos los alimentos que la contienen de forma natural. Se encuentra en la grasa de productos lácteos enteros, como el queso, la mantequilla, y en el pescado graso y en las ostras. Por este motivo, se enriquecen muchos alimentos como cereales, margarinas y alguna bebida vegetal como la leche de soja y la de avena, con vitamina D. Esta vitamina se almacena en los tejidos grasos y a través de los rayos ultravioleta pasan a la circulación sanguínea. La exposición del sol en los brazos, manos y cara de 10 a 30 minutos 2 a 3 veces por semana o de 5 a 15 minutos cada día es suficiente para cubrir las necesidades de vitamina D que necesita nuestro organismo. Las asociaciones americana-canadiense de dietética recomiendan a los vegetarianos que exponen su cuerpo al sol con poca frecuencia que tomen suplementos de vitamina D y lo mismo para los veganos o usar frecuentemente alimentos enriquecidos. El zinc también pueden presentar carencias de este mineral porque interviene en muchos procesos del cuerpo como sistemas enzimáticos, división celular, sistema inmunitario, proceso de reproducción, etc. La Sociedad Americana de Dietética, que reconoce que la dieta vegetariana es equilibrada y saludable, alerta que existen muchos estudios que han demostrado que los vegetarianos tienen carencia de este mineral. El zinc se encuentra en frutos secos, legumbres, soja, cereales integrales, sobre todo si han sido enriquecidos. Existen varias formas de aumentar la absorción del zinc en nuestro cuerpo, como es dejar en remojo las legumbres, los cereales y las semillas, o también tomarlos en forma de germinados. Conclusión. Bueno, pues como hemos comentado al principio, las menores tasas de cáncer, diabetes o de mortalidad que se observan en los vegetarianos se pueden atribuir al consumo de frutas, hortalizas, frutos secos, cereales integrales o legumbres, bajo consumo de bebidas azucaradas, no tomar embutidos, ni carne roja, ni carne procesada. Incluso el estilo de vida de los vegetarianos es mucho más saludable porque suele ser menos sedentario, además no consumen alcohol ni tabaco. Y también es muy importante señalar la lactancia materna, que es mucho más habitual en este colectivo, siempre teniendo en cuenta las carencias que se descubran para que no le afecten al bebé. Bueno, queridos oyentes, me despido hasta el próximo programa. Espero que les haya sido interesante esta información y que sean muy felices. Muchas gracias.